Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. El programa que, como siempre, te informa y opina sobre la actualidad académica a través de los micrófonos de la cadena ECO AM1220 y para todo el país. Los teléfonos de la radio para que ustedes puedan participar de nuestro programa 5254-2346, 5254-2347. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, @esperracinguista. Ahí volcamos toda la información de nuestro sitio web. Por cierto, nos pueden sintonizar desde ahí, desde cualquier parte del mundo. www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Y hoy en Esperanza Racinguista, en instantes nada más, vamos a estar charlando junto a Morris Ayad de la actualidad académica, lo que está pasando en el equipo de Mostaza Merlo, lo que se viene también con el Yaya Rodríguez, con la información del primer equipo. Racing va a jugar el sábado contra Belgrano. Y me parece que hay algunos que ya están guardaditos, ¿eh? Están ahí esperando el partido. Me parece bien la determinación de Mostaza. En un rato lo contamos aquí en el programa de Racing. Ayer no hubo programa, pero bueno, hoy tenemos para contarles algunas cositas que nos quedaron pendientes de la conferencia de prensa que dio ayer el capitán de Racing, ¿sí? El Chino Saja. Vamos a hacer una comparación, ¿sí? Tenemos dos audios para escuchar en un rato nada más. El Chino Saja antes, el Chino Saja ahora, cómo se bancaba un técnico, cómo se banca ahora Mostaza, para que después cada cual saque sus propias conclusiones. Señores, esa es la propuesta. Ustedes detrás de la radio, nosotros aquí como siempre, por AM1220, haciendo la Esperanza Racinguista del día hasta las 8. Presenta Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Hola, Morris, ¿cómo estás? ¿Cómo quiere que esté? A ver, ¿cómo está la gente de Racing? ¿Cómo está toda la gente de Racing? Preocupada, angustiada, sin saber para dónde vamos, sin para saber cuál será el final. ¿Vos te imaginaste alguna vez en tu vida, como hincha de Racing, que con todo lo que te tocó vivir a vos, tocó, ¿no? Como hincha viví de Racing, todo, viví, ¿no? Todo, nunca. ¿Te imaginaste alguna vez en tu vida que ibas a tener que vivir este momento de incertidumbre, de que le vaya tan mal el equipo, de dirigentes que se equivocan y que hacen las cosas mal y que uno que roba la quiebra? Todas las cosas que te vienen pasando. Todas las que han pasado y dejado de pasar. Pues fíjate, en esta temporada ya llevas perdido 17 partidos. Uno que más o menos. No, pero contame antes. Te voy a contar antes, por eso, te voy a contar antes. Cómo era, así me pongo un poco contento de cómo era Racing. Contento. A ver, y la gente Racing, también viste que tuvo una década brillante, 49, 50, 51. ¿Vos la viviste esa época? Yo era chico, pero... ¿Qué edad tenía más o menos? Y no, ya tenía 11, 12 años, después sí. ¿Entonces después, te acordás? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Después 52, 53, que más o menos prácticamente también podía haber sido campeón en el 52, porque no se terminó ese torneo. River gana el campeonato jugando un solo tiempo en Rosario, cuánto Racing lo podía alcanzar, bueno... Y entonces uno, viste, va viendo año tras año, y una de las peores campañas de Racing, del profesionalismo, fue en el año 54. ¿Sabes cuántos partidos perdió? De 30, o no sé si eran 30 o 32. ¿Cuántos? A ver. ¿Cuántos? Decime cuántos. No sé, ahora estamos... Ya era una barbaridad y figuró décimo, un décimo, qué sé yo cuánto figuró. 10 partidos, 12. Sí, señor, 10 partidos. Perder 10 partidos para el hincha de Racing era... En 30, era prácticamente increíble, era imposible, era el equipo que no andaba. Y el campeonato me pasado... Me queda... El campeonato que perdimos 11 de 19. Eso, de 19, por eso te digo, es algo que Racing se ha acostumbrado... ¿Cómo te sentías, no? No, realmente... Yo lo pienso en serio por la gente grande que veía a Racing y que quizás entiendo mucho más... la forma en la cual se expresa cuando sale al aire con nosotros, cuando habla y pide la grandeza de Racing y que hay que salir a empujar a los demás equipos, porque Racing qué grande y esto. Claro, yo no lo, como los últimos 44 años que yo tengo, tengo un campeonato local y una Supercopa y con eso me tengo que arreglar. Claro, porque yo digo, bueno, está bien, me imagino que ha sido muy bueno eso, pero hoy por hoy... La crisis de Racing empieza en el año 70. ¿Mi normalidad? En el 70, cuando vos decís que de tus 44 años, en el año 70 es cuando se desmembra todo, cuando aparece Rulli dirigiendo técnicamente y hace un desastre, hace un desastre porque no podía dirigir a su ex compañero, y bueno, eso es lo que nos pasó. Y después, bueno, después época, no se puede ganar un solo campeonato en 45 años. Después te tocó con el tiempo dedicarte a esto, sí, ¿no? Señor. Dedicarte al periodismo. Claro, yo desde el 74 estoy. Así y, que te imaginas que son años. Y habrás visto, me imagino. Y vi el descenso. Habrás visto situaciones dentro del vestuario de Racing desde mucho más cerca de lo que lo vivimos ahora todos, claro. Incluso hasta lo de la televisión, porque siempre recordamos lo mismo, ¿no? Yo también agarré la última etapa en la cual te podías meter dentro del vestuario para hacer las notas después de los partidos, caliente. Nos sentábamos con el jugador. Entonces, nos sentábamos con el jugador, nos poníamos a hablar. Saber en qué momento sacarlo al aire, porque hay que ver cómo viene. Tengo la anécdota de Nacho González, que cada vez que me ve me dice, la verdad, fuiste el único que me acordé. Nacho juega un partido, creo que era con Mandillú, que debuta. Puede ser. Y se come dos goles. Primer partido que juega, y estaba apoyado en el marco del vestuario, mientras todos estaban bañados, ni se entró a bañar. Y ahí cuando le hago la nota y que sale una nota, digamos, tratando de decirle, bueno, Nacho, esto es el principio, pero todavía no es el fin, porque vos vas a tener una buena carrera, y la tuvo. Nacho González tuvo... Más allá de esta anécdota que vale también para explicar la situación. Yo a lo que quiero enfocar es que habrás visto, de estar dentro de todos esos vestuarios, situaciones en las cuales uno decía, acá está pasando algo raro, acá le están yendo para atrás al técnico... Acá hay uno que está enojado con este técnico. Acá hay una pelea entre uno y otro y no se llevan bien. Y acá lo quieren rajar. Pero el cabaret no funcionaba, querido. En aquella época eran hombres. Hombres que... Si había cosas, se agarraban a piña, pero fuera de cuanto está la prensa, y menos buchones, no había tipos que iban a buchonear, che, pasó esto, nada, vos te la tenías que laburar y ver y evaluar cómo venía la pelota, cómo estaba el tema. Pero pasó eso. Pasó, siempre ha pasado. ¿O no? Siempre ha pasado, siempre vos te imaginate que nunca vas a poder, siempre lo dicen los propios jugadores, no podés ser amigo de 20 personas a la vez, tendrás 3, 4 amigos, lo demás, donde tenés que estar, digamos, compenetrado de lo que tenés que hacer es dentro del campo de juego, ahí sí, son todos, no amigos, son todos tirando para el mismo carro, cosa que parece ser que en los últimos años no está pasando. Hoy cambió también el tema generacional, hay chicos que llegan muy rápido a primera división, antes nadie llegaba a los 16, 17, 18 años, nadie llegaba, tenía que hacer todo su carrera, y vos imaginate que en Racing del 66, cuando entran Basile, Roberto Perfumo, el panadero Díaz, estamos ahí cuando se da cuenta Pizzuti de cambiarlos de posición y todo, y van ahí y están acompañados por un Bochamasque o por Oscar Martín, por jugadores que, con cierta experiencia, que los van conduciendo. Ese es el tema. Y ahora vos tenés que ese choque generacional hace de que los grandes no comprendan a los chicos y los chicos menos quieran, digamos, entenderse con los grandes porque tienen otra mentalidad. Te dejé que hables, sí, que arranques el programa hoy para que le cuentes un poco a la gente lo que era a los de mi generación y quizás también a unas generaciones un poquito más chicas. Que les cuentes cómo era el vestuario antes o cómo se manejaban los vestuarios antes o cómo era el trato que había entre los que eran más grandes y los que eran más chicos. Se trataban, lo trataban de usted. Para también traerlo a hoy, ¿sí? Para traerlo a hoy. Y también un poco para hacer un poquito de tiempo, porque ahora vamos a mandar la tanda y me voy a dedicar a putearlo a nuestro... ¿Operador? No, al productor. O sea, el productor. Tuvo todo el día ayer para hacer lo que tenía que hacer y no hizo un carajo. Así que vamos a hacer una tanda muy cortita. ¿Cómo no? Porque de alguna forma yo quiero mostrar cómo fue la conferencia de prensa del capitán de Racing ayer en cuanto a esto que se está hablando de que si hay o no camarilla después de la bandera que apareció. Si hay intención de seguir adelante con el técnico o no, porque vos te das cuenta, vos recién bien decías, uno tenía que estar averiguando, mirándole la cara, a ver las situaciones, sacando conclusiones. Bueno, de eso también se trata un poco el periodismo, ¿no? Sacar claro. Conclusiones en base a lo que uno va viendo. Lo que vamos a hacer ahora en rato nada más es sacar una conclusión en cuanto a lo que vimos ayer de la conferencia de prensa de Saja y de lo que vimos de la anterior conferencia de prensa de Saja ante la salida de Luis Ubeldía. Lo que significaba realmente bancar un técnico y lo que significa hoy no bancar a Mostaza Merlo, porque yo lo digo. Para mí, Merlo no está consustanciado con la causa Racing hoy, consustanciado en realidad con lo que piensa Mostaza Merlo dentro de la cancha. No pudo ordenar el vestuario. ¿Tanda y venimos? Tanda. Ya venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo, como yo. Para más información, comunicate al 5032-0024, www.jaspelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien recibido. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, está todo listo. ¿Todo listo? Está todo listo para que salga al aire como corresponde. Muy ¿sí? bien. En un esfuerzo final de producción, Tomás Amerio. De vez en cuando hay que tirar de los pelos, ¿no? Sí. Llamarle la atención. Como los pibes de Racing. Sí. ¿No? Como los chiquitos de como Racing. Como los chicos de Racing. Bueno, vamos a escuchar al Chino Saja, ¿sí? ¿Antes o después? Antes. No. ¿Ahora? No, ahora. El Chino Saja ahora, ¿sí? Ahora. Ayer en la conferencia de prensa, esto para mí significa, con la pregunta que le hace Martín López, nuestro compañero, a nuestro amigo, pues ya compañero, sí, es colega. Es amigo. Pues ya no trabaja más acá en Esperanza Racinguista. Pero no importa. Pero es amigazo. Son algo más del semillero que van creciendo. Todos. Por eso. Ya también lo enganchamos a Paradiso, que está trabajando con Clos. Sí, no, todos los enganchamos en algún lado. Vamos a escuchar ahora a Saja de ayer para ver o para mí sentir lo que es no bancar un técnico, ¿sí? Lo escuchamos, por favor, dale. Presidente y capitán de este equipo, ¿se puede decir que en representación de todos Saja banca a Reinaldo Merlo? Sí, lo que pasa es que es lo que digo siempre, si querés te lo digo y sale de mi boca y mañana van a poder decir todos que yo dije que banco al entrenador. Acá lo importante es el partido y ahí es donde nosotros no hemos estado respondiendo. Acá lo importante es que no solo yo, sino que el equipo, nosotros podamos bancar a un entrenador y esta camiseta adentro de la cancha. No hay otra verdad. ¿Sí? Listo, hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí. Sí, lo que pasa es que yo te digo que, bueno, ahora yo te voy a mostrar lo que significa para la misma persona bancar un entrenador como corresponde, ¿sí? Vamos a escucharlo, dale. ¿Cómo hubiera gustado que se lo esperara un poquito más a su día en este torneo y cómo fue la despedida con ustedes? Uno, o sea, siempre cree, porque así lo manifestamos cuando terminó la temporada anterior, de que el trabajo de Luis nos iba a llevar a buen puerto y a muy buenos resultados. Obviamente nosotros es ni una decisión ni una opinión que es válida, más allá de que siempre hemos manifestado que nos sentíamos muy cómodos trabajando con ellos, y me parece que todo el plantel está agradecido, nos ha dejado a todos algo, y todos hemos crecido en este tiempo que hemos trabajado con él, tanto los más jóvenes como los demás experiencia. Así que, y la despedida, bueno, obviamente no son fáciles, sobre todo cuando uno tiene una muy buena relación laboral, en este caso como hemos tenido plantel y cuerpo técnico, pero bueno, como decía, o sea, nos encantaría despedirnos de otra manera. El fútbol a veces te pone en situaciones que uno no desea. Listo. ¿Te das cuenta, no? Sí, señor. ¿Pero te diste cuenta o no te diste cuenta? Lo que sí. Es bancar a un técnico y estar consustanciado con lo que te pide una persona y estar, bueno, sí, lo que pasa. Claro. ¿No? Como arrancó cuando le preguntó López, ¿se puede decir que Saja banca a un técnico? Vaciló. Sí, lo que pasa. Y después cuando le preguntaron por su Beldía, que se había ido, que recién se había ido, casi se pone a llorar. Nosotros estábamos contentos con el técnico, estábamos cómodos, estábamos felices, nos dejó algo. Digo para los que, a ver, esto es el material de archivo, siempre sirve justamente para para matizar situaciones, momentos, ¿sí? Uno va al archivo y se da cuenta cómo son las cosas realmente. Y no es porque uno le quiera echar tierra a Saja, porque yo lo dije el lunes, lo dije clarísimo, o el martes, no sé cuándo lo expresé. Yo lo digo con todo el dolor del mundo, porque creo que Racing encontró un gran arquero para ocupar y para cuidar el arco de Racing. Pero lamentablemente, si no tira Saja para adelante, como corresponde, pero como corresponde de verdad en este momento, lo tienen que sentar en el banco o en la platea. Y que ataje Ibáñez, y que ataje Muso, el Cartaje, no sé, cualquiera de los pibes, cualquiera de los pibes. Pero que no lo puede hacer más Saja si no está pensando realmente en que puede dar vuelta a la situación, en que sí, el técnico tiene razón, en que lo va a bancar al técnico y lo va a ayudar también con los pibes, porque es lo que contaba recién, y por eso también te hice hablar al principio del programa, Morris, para que le digas a la gente de Racing lo que era en su momento bancar a los pibes de Racing. Claro. ¿Eh? Porque vos me decías que tenían al Bocha Mac, tenían un Bocha Maschio, tenían ¿a qué otro nombre? Martín, toda gente grande que apuntalaban a esos pibes, a Perfumo, a Basile, a los que eran más chicos, a los que venían surgiendo, pero lo apuntalaban pensando en salir campeón, en sacar adelante a Racing, porque antes de que lo agarre Pizzuti, la situación no era buena, no, del claro, equipo. Cuando lo agarra Pizzuti, Racing está anteúltimo, pero igual no perdía tanto. Pizzuti, te lo digo así. No, obviamente, pero no Pizzuti, perdía tanto. Pero Pizzuti tenía una idea, sí, Pizzuti sí, tenía una idea, y con el Bocha Maschio a la cabeza, armó el equipo también alrededor del Bocha y termina siendo un gran equipo, cosa que Racing lo podría haber hecho porque trajo también gente grande, claro, y le puso muchos chicos alrededor para que piensen o para que les enseñen a pensar lo que es el fútbol, lo que es dedicarse a esto, que es ser futbolista, ser atleta. Hoy tenés que ser un atleta, tenés que estar 100% pensando en esto y no quejándote, porque ahora va a salir el Yaya a contarnos lo que pasó hoy cuando Merlo decidió, dijo, hoy todos nos vamos para el hotel y quedan concentrados hasta pasado mañana. Bailá. Tomá, ¿sí? Ahí la tienen, para los que están en la cámara están viendo el gestito. Ahí, tomá. Sí, sí, bueno. Que se la banquen, ¿sí? Que se la banquen. Porque Racing necesita ganar y necesita que los líderes estén, los líderes, digo, en cuanto a ver, es el capitán del equipo, por eso digo que es el líder, ¿no? Pero que el líder esté pensando en función de Racing, en 100% en función de Racing. Y que si es el técnico que le tocó, que sea realmente, como dijo el otro día también en la conferencia de prensa, que ellos eran obedientes a lo que quería el técnico. Somos obedientes a lo que pide Mostaza, dijo en algún momento. Y vos me hiciste una seña recién que yo la quiero decir, pero no la quiero decir. ¿Está bien? En tal caso, el que menos obediencia tiene que tener con Mostaza sería Saja, relativamente, porque a veces saca y vuelve la pelota enseguida. Eso es algo que es constitucionario con Saja. Saja, viste, sí, vos fijate, tiene grandes virtudes, pero también el defecto de sacar siempre mal. Sí, también. Saca sí, siempre mal. Pero al margen de eso, acá había que armar. No, yo no lo insisto. No estoy queriendo juzgar a Saja como arquero porque creo que es un gran arquero. Y creo que es de los mejores arqueros que tuvo Racing en mi historia, en lo que yo pude ver. Sí, señor. ¿Sí? No tengo duda de eso. De los últimos tiempos es el mejor. Sin haber ganado quizá nada. Más allá de eso, creo que es uno de los mejores arqueros que tuvo Racing en lo que yo pude ver en mis 44 años. Pero acá no se dan cuenta que... Pero vos tenés que armar un equipo. A ver, en algún momento acá, y yo siempre cuento la misma anécdota porque la verdad que es fundamental. Hablamos con Fabri hace, no sé, 4 años atrás, 5... Con la Tota Fabri, 5 o 6 años atrás. Y cuando le preguntábamos por problemas que mantenía Racing, me parece que estaba por jugar la promoción, estaba próximo Racing a jugar la promoción. Lo primero en que hizo hincapié Fabri fue en el armado del grupo, en el armado del vestuario. El vestuario, no pudo armar el vestuario. Si vos no armás el vestuario, es lo más importante de todo hoy por hoy, no podés armar nada, tenés todo dividido, nunca vas a poder ganar nada, porque uno va a tirar por un lado, otro va a tirar para el otro, y te va a terminar desarmando el grupo y la idea que vos, o el técnico que venga, le va a terminar desarmando la idea que pueda llegar a tener de juego. Más en el momento actual de que hay un choque generacional, hay chicos que llegan a primera y viste y se creen que todo es fiesta, que todo es holgorio, que van a llover los dineros, que va a llover las chicas, que van a llover todo. Y antes no pasaba esto, y si pasaba, estaba bien, pero bien manejado. Este es el tema. Hoy los jugadores chocan generacionalmente, porque vos tenés que Saja le lleva 20 años a cualquiera de los igual, chicos. Igual te digo, no que me vengan con el tema de la brecha generacional de los técnicos, porque Racing tuvo. No, lo tuvo a Subeldía y le fue mal. Lo tuvo a Isque, le fue mal. Lo tuvo a Nacho González, no, le fue mal. Lo tiene ahora Merlo y le fue mal. Así que algo pasa con ellos, que empiezan a mirar para adentro. Claro, ¿no? El tema es claro. Si vos no podés armar, perdóname, vos acá tenés un equipo. Si vos pateás para un lado, yo pateo para el otro, ¿qué pasa? Y el productor ahí también. Entonces, bueno, cada uno piensa para sí el mismo. El productor ese no patea para claro, el otro. Y piensa para sí mismo, y eso lo vemos en el campo de juego. ¿No ves que cada uno agarra la bandera y quiere ser el salvador? ¿Vos ves los delanteros? Algunos no piensan que tienen compañeros para pasarle la pelota, que el fútbol es un deporte de conjunto. No tanda. Lo piensan. Tanda, vamos a la tanda. Se venimos. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220. La radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. En Esperanza Racingista, información. Bueno, Yaya Rodríguez, ¿está enganchado ya para poder charlar con él y que nos diga las novedades del equipo que están adentro? ¿De qué te digo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, ya. Hola, perdóneme. Buenas noches, pero... Yo te explico una cosa. Había muchos de los jugadores del plantel que en el baúl hoy, ¿sí? Tenían ya preparada la ropa. Para la noche. Claro, tenían los zapatos lustrados, la camisita, esa, la que brilla, a la noche. La de marca, la que tienen todos los pibes ahora, la de marquita. Tenían unos cines que rajan la tierra, eso que valen Luca 200, ¿no? Sí, etiqueta negra. Todo tenían ya, todo preparado, ¿sí? Valen lo que decís vos, Ramiro, y encima están todos rotos, ¿vio? Porque ahora... Sí, se rompen. Bueno, es la onda, viejo. Bueno, ahora... Hay que bancársela, es la onda. Ramiro, ¿fueron a concentrarse? Y el acá tiene que ir ya también. ¿A concentración? Tiene que ir a la concentración. Ahí están las notas, señor. Concéntrese usted también con ellos. Déjalos tranquilos. Déjalos que los llevó bien lejos, Mostaza. Bien lejos. Bueno, ya, vamos a lo que usted sabe. Sí, amigo, dele. Perfecto, más. Entonces, muchachos. Esta mañana, nuevo entrenamiento de la academia, donde Mostaza, por fin, en lo que va de la semana, no había hecho fútbol. Solamente había hecho algunos movimientos tácticos y en el día de hoy realizó el primer entrenamiento de fútbol, lo que hace que ya vayamos pensando en un probable equipo. Hoy jugaron los 11 probablemente y casi con seguridad titulares del sábado frente a Belgrano, frente a un combinado de juveniles. El equipo de los titulares venció al combinado de juveniles por 1-0 con un gol de Rodrigo De Paul. Y curiosamente arma una defensa completamente nueva, Mostaza, porque probó con Esteban Sabelgich por el lateral derecho, lo probó a Jonathan Cabral en dupla central con Matías Caiz, y en el lateral izquierdo, que creo que es lo de Cajáis y lo de Corbalán, digamos que el lado izquierdo de la saga, digamos que es lo más normal, por así decirlo, porque Sabelgich de 4 ya ha tenido una experiencia nefasta en la liga, en aquel partido con Rafaela, donde la verdad le comieron las espaldas todo el partido, no pasó al ataque, tiene una mala experiencia en esa posición Sabelgich, y el debut, una incógnita total, el debut de que sería de Jonathan Cabral, el hermano de Gustavo. ¿Por qué? A ver, yo me pregunto por qué, ¿sí? La verdad, en serio me lo pregunto, ¿por qué el técnico... Yo lo vi a Cabral en algún partido de reserva, y el que mandaba ahí era Espíndola, ¿sí? El otro. Señor. Yo lo vi a Palialef en algún partido de reserva, y el que mandaba ahí era Spindola, su compañero de saga. No sé por qué se la juega de esa manera Mostaza con estos tipos, pero bueno. No, pero bueno, aparte Ramiro teniendo a Migliónico a la orden. Está bien, bueno, pero Migliónico la verdad que ya no rindió. Si vas a probar nuevas, pero va con algo que hayas visto más o menos que pueda llegar a rendir. Pero, a ver, me dan un segundito, ¿sí? Porque lo tengo a Pancho Maciel en línea, ¿sí? Enganchado para charlar. Pancho, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, Morris allá de Esperanza Racingista. Hola, Ramiro, ¿cómo andas? Bien. Bien, acá, charlando un poquito de los temas de Racing, de cómo estamos viviendo esta situación de derrota tras derrota. Y para preguntarte, vos conociendo, ¿no?, desde adentro, situaciones con Mostaza, es cuando dice que está firme, que está fuerte. ¿Vos lo ves de la misma manera, vos que lo conocés más que nosotros? No sé, la verdad que está ahí. Yo sé que estos momentos le duelen y mucho, y sí, la pasa realmente muy mal, no es que, no sé si está sobrado con la situación. Pero bueno, sí, es un momento complicadísimo para el club, para todo, para él, para Raz y para los jugadores. Creo que es un momento que todos quieren salir, nadie encuentra la solución, no se encuentra una respuesta dentro de la cancha, entonces es complicado salir, pero bueno, en algún momento se sale. Yo ayer lo escuchaba a Claudio Úbeda, charlando con unos colegas, me parece que fue en Rivadavia, diciendo que le parecía como que, bueno, que ya habían pasado varios técnicos y que veía que estos jugadores no respondían. ¿Vos lo ves de la misma manera? Como que los jugadores, hay algo en los jugadores que no terminan de responderle a pesar del paso de los distintos técnicos. No, yo siempre digo lo mismo. Para mí el jugador es el gran responsable cuando gana y cuando pierde. Uh-huh. El técnico influye, obviamente, pero si no, todos los técnicos serían un fenómeno, estarían en todos lados dirigiendo todo el tiempo. Y la verdad que creo que el que entra a la cancha, el técnico te puede decir muchas cosas, pero si pateas para otro lado, si estás distraído, si no marcás o haces cosas diferentes a las que tenés que hacer, por más que el técnico esté gritando al lado, el que manda dentro de la cancha, creo que el técnico obviamente tiene que poner un orden, uh-huh, un trabajo, una disciplina, pero después el que define ahí adentro es el jugador. O sea, hoy creo que lo responsable, obviamente, cuando ganás también, el responsable es el jugador. Cuando ganan y decían que eran unos fenómenos estos pibes, también eran los responsables ellos. Entonces en este momento creo que también tienen gran responsabilidad. No toda, pero gran responsabilidad, sí, es el, creo que los jugadores siempre. Pancho, Maciel, te saluda Morris Ayat. Yo se vi toda tu campaña en ese 2001, que fue pletórico para Racing. Veía a tu familia en la platea prácticamente. Creo que se consustanciaron con lo que es Racing. Te hago una pregunta concreta, desde ya, al margen de que hoy el técnico tiene mucho mayor preponderancia, nos guste o no nos guste lo que deciden son los jugadores. ¿Cómo funcionaba el vestuario en el 2001? Bueno, hola, antes que nada, saludarte. Mirá, el vestuario del 2001 estaba muy marcado por los grandes. Por ahí había, bueno, estaba Claudio, Gustavo Arcegelotto, había gente grande que era muy importante dentro del vestuario. Y yo el otro día contaba en otro lado la anécdota que fui a la cancha con Raúl Boys y estuve con Chiche viendo el partido, con Chiche Arano. Sí, sí. Y Chiche hablando de la situación, del momento, me dice de cómo cambió hoy y cómo los chicos hoy tienen mucha mayor preponderancia y se los ven en todos lados y figuran en todos lados y juegan dos partidos bien y ya son unos monstruos y juegan dos partidos mal y son un desastre. Y Chiche me decía, ¿te acordás cuando? Me dice, Claudio, me compré un corsita, ¿te acordás del corsita? Sí, me dice, sí, no puedo, perfecto. Bueno, me agarró Claudio y me dijo, ¿qué haces? ¿Estás loco? Yo no tengo un auto. Y yo me daba una vergüenza, me dice, una vergüenza caer con mi corsita, y era así, y yo también llegué y veía un Uber, a un Barros de Queloto, y yo los veía como tipo que sí, callate y mirá para adelante. Hoy veo que por ahí el jugador se queja mucho, viste, se baja la cabeza y se enojan y se fastidian, y a mí sí me cruzaba, bueno, porque yo era así, creo que ese plantel era así. Sí, sí. Y el fútbol es mucho contagio. Vos ves un jugador, yo lo veía al polaco Bastilla tirarse de cabeza y ya quería ir a ayudarlo. Claro. Detrás de él. Claro. Y pasa Bedoya, le arrancaba la cabeza a uno y yo estaba atrás de él también igual, y te contagias entre uno y otro, y uno te putea, y uno... Y ese es el fútbol, es puro contagio, y también es contagio para lo malo. Si un jugador se fastidia, baja la cabeza, pierde la pelota y se enoja, con 18, 19, 20 años estoy hablando, Sí, sí, sí. Sí, que, Vieto me estás hablando, o Viola. Vieto. No, digo de los que vemos Vieto, en la cancha. Para mí Vieto para mí es un jugadorazo, la verdad que me encanta, me encantaba siempre lo amé. Tiene condiciones terribles, lo que pasa que le tienen que... alguien le tiene que decir que no puede enojarse, poner cara de uy, perdí la pelota. Sí. Yo defensor, tengo un delantero así, me cago de risa, porque la verdad que sé que le meto un codazo, que le lo empujo, que le pego algo, digo, se fastidia y se acabó, claro. Se fastidió, se enojó, listo, la próxima voy de vuelta el doble de fuerte. Claro. ¿Entendés? Y te da más gana todavía, ¿entendés? Irle más fuerte. Y son, se contagia también para el rival, lo agrandás al rival totalmente. Entonces creo que son gestos que no sé, buscar la manera, ¿sabes qué? Te voy a contar las caritas de fastidio dentro de la cancha y termina el partido y vas a pagar 100 pesos por carita que hagas. No sé, multa, ¿sabes cómo empieza a poner cara linda? Te lo juro, ¿eh? Empiezan a, se les va la cara de... Es así, porque a mí me lo han hecho, para que no te fastidies, y siempre alguno te ha metido un correctivo o alguno más grande y te ubica enseguida. Claro, lo que pasa es que acá por ahí hay muchos más chicos que grandes. Igualmente a Catasaja, Camoranesi, campeón del mundo, no es que hay chicos. Sí, pero pareciera como que no le son muy obedientes. Va, no sé, recién Saja, escuchábamos una partecita de la conferencia de prensa de ayer y en algún momento de la conferencia él dijo como que eran jugadores obedientes al técnico. Somos jugadores muy obedientes al técnico. Yo no lo veo así tampoco. No, yo por ahí no veo rebeldía, por ahí no veo esa rebeldía, claro. Pero ya te digo, viste, Pieto a mí me encanta, no lo voy a matar, pobre, tiene, es chico y para mí pues, le puede ir bárbaro, pero tiene que corregir esas cositas, alguien se las tiene que corregir. Sí. Alguien le tiene que decir, ya te digo, pagarás un asado, te juro que pagás un asado, que te salga lo que te salga, lo vas a pagar para todo el plantel cada vez que pongas una cara. Tienen que ver la manera de que no se enoja, de Paul pierde la pelota por ahí y se enoja. También. Se fastidia, y eso se contagia. Vos perdés la pelota, y yo no me acuerdo que Bastida perdía la pelota y se enojaba. No, te sentí la cabeza hasta que la recupero, Chatrú lo mismo, o un montón de jugadores, Pelletieri, Cerro, te comen las patas. Entonces creo que esas actitudes son las que por ahí te la puede hacer un Riquelme, y claro. No, y ni Riquelme. Te digo, vos lo ves a Riquelme fastidiado y te vale. Creo que cambiar ciertas actitudes que es puro contagio, le hacen un gol y se vienen abajo, viste, la verdad que tienen mala suerte también. Uh-huh. Pancho, ¿es mito o realidad esto de que se le hace la cama a los técnicos? No, es muy difícil, la verdad que yo no viví ningún plantel que diga, che, vamos a perder, porque el jugador entra a la cancha y se olvida de todo. Obviamente que en la semana, si trabajaste mal, si te llevas mal con el técnico, si los dirigentes, te llevas mal con los dirigentes, te viene a apretar a alguien, si te putean, todo eso de la semana, por ahí inconscientemente te labura la cabeza y no te das cuenta, pero entras a la cancha y querés ganar, esté el técnico que esté Bin Laden en el banco, querés ganar igual, no te importa, vos jugás para Racing, querés ganarlo y no es que voy a perder, voy a perjudicarme yo para perjudicar al de afuera, no, la verdad que no creo, pasa por otro lado, no hay que buscar esas cosas porque... No existe. Yo no la viví, no hay que buscarla. Claro. Para mí sería mucho fácil, sí, estoy perdiendo los partidos y digo, y bueno, pero porque no lo quiero al técnico, estoy bajoneado. Maciel, me parece que no. Maciel, ¿y cómo fue tu experiencia? Porque estuviste trabajando de técnico. ¿En dónde? ¿Estuvo no. de ayudante? No. ¿No? No estuve técnico. No, tenemos a Pancho todavía trabajando de... No, tengo el curso hecho, pero no trabajé. Es verdad que están diciendo como que te estás postulando para ser, no técnico, sino como es manager de Racing. No, me postularon varios, yo no me postulé. No. Bueno, te dicen, es un puesto que acá hay, la verdad que hay que cambiar muchas cabezas como para... O la mentalidad de mucha gente, o buscarle otro nombre al puesto, creo, porque... Es indudable que se necesita una conducción, no mía, sea quien sea, Pedrito Pérez o al que sea, pero se necesita una línea. No. Me parece a mí que un presidente o un vice se tienen que encargar de ciertas cosas y otro que tiene que entender de fútbol, que tiene que opinar de fútbol, o varios, o tres o dos o tres, los que sean, y así, cada uno, ¿viste? Zapatero a su zapato, y cada uno tiene que este, yo me vuelvo loco, por ahí veo un club que el presidente, hoy oh, traigo a este porque me gusta este, y no, el presidente está para conducir, para otra cosa, me parece a mí, ves el ejemplo de Vélez que claro. Es espectacular como está laburando. En Newell's también, ¿no? El presidente es para administrar. No para... sé, tiene Newell's también un... No tiene manager, ¿no? Newell's no. No tuvo. Pero igual las cosas, la verdad que a Newell's le salieron bien de repente, ¿no? Acá es muy difícil. En España todos tienen. En España, pero acá... Y tan clubes no son. Mal no le va. Claro. No, pero... no es que acá lo que pasa es que... Pero acá, perdóname. Todos sabemos y acá en cualquier club el presidente, el vicepresidente, el que sea quiere traer al jugador. No, yo porque yo lo traje, sí. Porque yo lo... Hay mucho rol que mucha gente quiere estar ahí, viste, en primera línea y siempre quiere ser el que lo trajo. Porque yo lo vi allí, o porque claro. Yo lo vi a Teo, porque yo lo vi a... Pero no escuchás, yo lo traje a este que no jugó en un partido y lo pagué tanto. No, entonces, claro. Creo que tiene que haber una cabeza o una serie de cabezas que sean los que realmente responsables de, bueno, traigamos a este técnico por la línea del club, queremos que el club juegue así, que en inferiores se juegue así, este jugador me parece que sí o no porque no va con el club... Y jugar mucho con el técnico y no te voy a decir que le impongas al técnico, pero sí, mira, bueno, la línea del club es esta, te traemos por esto, queremos que jugar así, la historia del club es esta, la gente quiere esto, le gusta esto, mira, esta es la línea del club, te gusta, ¿no? Bueno, vendrás o no. Entonces yo creo que el que tiene que mandar es el proyecto, como manda, también no es lo mismo Vélez que Racing. No, seguro. Claro, más si es lo más que... fácil trabajar en Racing para dos partidos, claro, reputera. Claro. Si quiere matar y es normal, es un club muy grande. Dijiste, y la gente quiere resultados rápidos. Dijiste algo claro, concreto. Para que el manager pueda funcionar, los dirigentes se tienen que dirigir, dedicarse a dirigir la institución en lo que es la parte administrativa, la parte financiera, y dejarlo realmente al manager que trabaje con amplia libertad. Y acá esto no sucede. Sí, porque... acá es muy complicado. Se intenta, se podría llegar a intentar... pero habría que darle cierto, no poder por poder, si quiere negociar otro, que negocie otro, pero yo creo que tiene que haber gente de fútbol que sepa por algo, porque claro. Hay alguien que entiende más de fútbol, que no, no es que quiero desmerecer a alguien, por ahí a veces sale más un presidente, sabe más que un jugador, claro. Pero por ahí que jugó, que estuvo dentro de un vestuario, que jugó 20 años profesional, que vivió toda, y sí, seguramente veo jugador con 18 años, 20 y así, no, este es bueno, no, yo lo traería por esto no lo traería, claro. Lo analizaría. Creo que tiene por ahí más idea, lo mismo que el periodismo, ya voy a poner a hablar, sí, puedo opinar de eso que se ve periodismo, pero seguramente usted es más especialista que yo en periodismo, y sabe 10 veces más, entonces es como que yo me quiera ser periodista ahora, no. Me parece que hay que buscar la gente idónea para cada puesto, un buen... coordinador inferiores, no sé cómo trabajan, no es que quiera matar a quien ahora, pero hay que pensar todo, sí. Muy de arriba, bajar línea y seguir una línea, una idea de club. Pancho, gracias. Gracias, por muy la buena charla nota, y bueno, la seguimos en cualquier momento. Dale, cuando quieran. Muchas gracias, de verdad. Ojalá que se gane eso. Lo que calma todo. Te llamamos en una victoria. En la próxima victoria te volvemos a llamar también para hablar un poco en la buena. Dale. Bueno, el lunes. Así se calma las aguas. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Chau. Bueno, Pancho Maciel, sí, Francisco sí. Maciel, charlando con nosotros aquí en Esperanza Racinguista. Y clarificando bien los temas. Sí, hablando todo un poco, ¿no? Los temas de Racing, lo que está pasando hoy. Él tiene, obviamente, muchísima más experiencia. De la que podemos llegar a tener nosotros en cuanto a un vestuario. Tanda, nos quedan dos. Y nos queda Yaya todavía, que está enganchado, ¿no, amigo? ¿Está por ahí? ¿Sí? Ponémelo al aire, Yaya, dale. Panchito. Ahí estamos, ahí te escuché, ahora sí. Bueno, se contaba que me hizo reír con lo de Bin Laden, Panchito. Con lo de Bin Laden, sí, buenísimo. Bueno. Tanda, amigo, ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, Susini 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Bueno, volvemos. Ya, estás ahí todavía, ¿no? Sí, señora. Bueno, te interrumpimos en el medio del informe. Complétalo, por favor, dale. Bien, perfecto. Entonces, le contaba que con defensa nueva, Merlo paró al primer equipo de la academia para ya los 11 delineados para el partido frente a Belgrano. Si quiere, los repasamos y son los siguientes. En el arco va a estar, como siempre, Sebastián Saja. En la línea de fondo, el lateral derecho va a ser Esteban Sabelhich. Los dos marcadores centrales, Jonathan Cabral en su debut absoluto en primera división. Y Matías Caiz, por izquierda se va a mover Claudio Corbalán. En la mitad de la cancha, el regreso de Diego Villar como volante por la derecha. El doble 5 se mantiene con Campi y Bruno Zuculini. Rodrigo De Paul sigue moviéndose por el costado izquierdo. Y en la delantera, el regreso de Luciano Vieto a los titulares, ¿sí?, en lugar de Gabriel Auche, sí. Y Valentín Viola, que sigue manteniendo su lugar entre los delanteros. Vieto Viola, vuelve a jugar la dupla delantera que pidió en su momento Vieto, para sí. Que lo acompañe adelante. Bueno, hay que ver si tienen efectividad en el gol. Hoy por hoy Vieto, el otro día Nicolás Rivero acá en el programa hacía un testeo de cómo vienen en porcentaje de gol. Es el que tiene el porcentaje de gol más alto Vieto de todos los compañeros. Claro, lo que pasa, el fracaso de Viola creo que es estrepitoso, de acuerdo a mi punto de vista. Sí, la verdad que le fue muy mal. Sí, sí. Muy mal, aparte juega para él solo. Ahora no sé, de vuelta pone a Vieto y Viola. La otra vez Vieto llega al fondo, no se la da Viola. La otra y después Viola llega al fondo y no se la da Vieto. No sé. Es así. Está bravo el tema. Aparte, perdóname, Sabelhich de 4 y Corbalán de 3, bueno. No, es un error, para mí es un error. Es un horror, no un error. Bueno, estoy medio atrasado. Ojalá que salga bien. Necesito una tanda para poder toser tranquilamente. Ya. ¿Te queda algo más? Si no, ya te despido. Si querés repasamos la lista de concentrados que tenemos marcadas, están en el Hotel Sofitel de Cardales, mañana van a entrenar allí y el sábado recién van a dejar la concentración para ir rumbo al Salcilindro para jugar frente a Belgrano. La lista completa de concentrados es Saja, Nelson Ibáñez, Sabelhich, Cabral, Cajáis, Gómez, Corbalán, Zuculini, Campi, Abuel, Villar, Luis Ibáñez, Camoranesi, De Paul, Viola, Vieto, Auche y Vineno. Sí, hoy por la mañana yo contaba sobre el malestar de algunos de los jugadores, los que estaban con ese malestar eran Luciano Vieto, Valentín Viola y obviamente Mauro Camoranesi, ¿no? Se supone usted que si no quiere jugar, imagínese si va a querer concentrar 48 horas. Pero no pasó nada más, porque hay que desmentirlo esto, de que hubo una pelea entre Merlo y algunos jugadores del plantel, porque se corrió ese rumor hoy por la tarde no pasó más que un malestar de los jugadores, acataron la orden de Merlo, están todos concentrados, nadie puso un grito en el cielo. Y otra cosa que cabe aclarar, Ramiro, que hay una foto dando vuelta de Luciano Vietto en las redes sociales, esa foto data de por lo menos un año atrás, así que... ¿Qué foto? No busquemos el lío donde no lo hay. ¿Qué foto? No sé qué foto. Yo no sé qué hablás. Foto de Luciano Vietto que le sacaron en un boliche, que está con una mano. Sí, pero no, esa... Pero del año pasado esa foto, o anterior, un año y medio atrás por lo menos. Sí, por lo menos, en el momento en que Luciano Vietto estaba, por decirlo de alguna manera, en la cresta de la ola. Pero data de un año y pico atrás esa foto, así que a restarle un poco de importancia, a no viralizarla, porque es una foto vieja y nada tiene que ver con el momento actual de Racing. Ahora, algo más, ya. Sí. Hoy leía en Crónica que el doctor de Racing, digamos, no está en buenas migas con Merlo. No, eso no lo tenía al tanto. Es más, fue el doctor Viatro quien por poco lo mete en el micro de prepo a Vietto cuando Vietto no había simulado una lesión para no viajar a Rosario. Ya, un abrazo, la seguimos mañana con vos. Un abrazo, hasta mañana, amigos. Chau, hasta luego. Tanda, venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Se zarpó, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Un minuto, ¿sí? Último minuto de programa. Los dos primeros que llamen le regalamos una platea a cada uno. ¿Sí? Los dos primeros que llamen. 5254-2346, 5254-2347. Los dos primeros que llaman, le regalamos una platea para cada uno para que puedan ir a ver Racing con Belgrano, si es que tienen ganas todavía de ir a ver a Racing, porque ya hay mucha gente que dice, la gente quiere ir en mi casa, que vea eso, no tengo ni ganas. Bueno, los dos primeros que llaman le regalan una platea a cada uno, sí, porque sacó el programa, no podemos hacer nada más. Dale, pasame uno para allá, ahí va. Vamos primero. Hola. Cortame. Vamos, Toto Amelio, por favor. No pasa para allá, dice. Bueno, entonces nos quedamos acá esperando hasta que pasemos alguna de las llamaditas, pues ya son las 8, menos van a ser dentro de 10 segundos. ¿Sí? Bueno, nada, ¿no podemos pasar la llamadita? Ah, cuando llama mucha gente se entrelaza la línea y no se pueden pasar la llamada. Buenísimo, que es lo que nos debe pasar todos los fines de semana cuando decimos, che, llaman. Llaman, bueno. Buena transmisión, Ramiro. Estamos el sábado con la transmisión de Esperanza Racinguista, ya que bueno, no podemos pasarlo porque está abarrotada la línea. ¿No podemos pasarlo? Bueno, está bien, listo. Bueno, después vemos cómo hacemos. La transmisión de Esperanza Racinguista va el sábado a las 4:30 de la tarde, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta las 8 de la noche para el cierre de la del sábado contra Belgrano de Córdoba. Estoy haciendo huevos, tirando, pero no. Ya está, listo, se acabó el tiempo. Dale, listo, hacemos mañana, se acabó. Mañana a las 8 volvemos con más Esperanza Racinguista. A las 7, perdón, volvemos con más Esperanza Racinguista, intentando poder regalar las dos plateas que tenemos para la ustedes. La vas a regalar. Hasta mañana, chau. Cadena Eco en el mundo. A través de www.cadenaeco.com.ar. www.cadenaeco.com